gustaría viajar al lugar con el que siempre has soñado? ¿Esas playas de arena blanca y agua cristalina? ¿Con una temperatura estupenda durante todo el año, en donde podrás descansar y relajarte durante el tiempo que quieras? Si ese siempre ha sido tu lugar de ensueño, tienes que viajar hasta Río de Janeiro. Es el lugar perfecto. Cuenta con todo lo que necesitarás para sentirte como en tu casa, además de lugares mágicos como la estatua del Cristo Redentor, situado a 709 metros del nivel del mar, sobre el Parque Nacional de la Tijuca, o el sambódromo utilizado principalmente en las desfiles del famoso Carnaval de Río. No puedes perderte este lugar. Reserva ya tus billetes de avión por solo 600 euros y haz que tus vacaciones sean maravillosas. Para más información, entra en viajesdeensueño.com. Viaja por todo el mundo. Es un lugar maravilloso.